Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Y continuamos con el Enredando las Mañanas desde la Estación Sur Catamarca. En este, nuestra primera emisión desde Catamarca, le mandamos un saludo también al Pablo que anda ahí sintonizando la Red Nacional de Medios Alternativos de la cooperativa Voces de La Rioja. Al Pelado Arriola también, que estuvo dando una mano para las conexiones técnicas en el día de ayer y en el día de hoy. Y volvemos a saludar también al Leo, que anda ahí haciendo sus primeras armas en esa operación, conociendo el SAR, a la planilla de la Enredando, y todas esas cosas que venimos haciendo a diario, compañeros y compañeras de esta Red Nacional de Medios, que tiene radios que ya hace años vienen laburando y luchando por otra comunicación. Y nosotros, Estación Sur, que como decíamos, cumplimos 2 añitos, hacemos una fiesta el sábado 25 y de paso invitamos a todos aquellos que quieran venir, aquellos que no conozcan Catamarca, a que se vengan, que hay lugar para parar y hay mucho para festejar. Así que después cualquier cosa hablamos sobre los pasajes, pero los vamos a estar esperando festejando esta comunicación alternativa, popular, ¿no? Y comunitaria, sobre todo, este trabajo que se ve reflejado en este Enredando las Mañanas, este informativo que sale para todo el país. Y hablábamos hace un rato con Claudia Corol sobre la situación en Guatemala y el terrible hecho que dejó 43 niñas víctimas de un Estado y la negligencia de algunos lugares del poder que salen a decir que están atendiendo otros negocios. Y esto se relaciona también con lo que está pasando en nuestro país, con la situación de muchas mujeres, como es el caso de Karina Abregú, que después de sobrevivir a un intento de femicidio y de ir a pedir una ayuda al Consejo Nacional de las Mujeres, con lo que se enfrenta y con lo que se encuentra en realidad, en vez de una ayuda, de una mano, es con represión, es con violencia, es con negación de una situación que ya no da para más y que ha estallado esta semana también, cuando fue golpeada y violentada después de 15 denuncias policiales. Karina Abregú, en este caso, estamos comunicados con su hermana, con Carolina Abregú, que la está acompañando a Karina. Carolina, ¿me estás escuchando? Hola, Carolina. Hola, ¿me escuchás? Ahí está, ¿cómo estás? Todo bien, buenos días. Bueno, ¿cómo está la situación al día de hoy? Y si querés, hagamos una síntesis también para los oyentes de lo que sucedió esta semana en el Consejo Nacional de Mujeres y lo que sucedió ayer también, ¿no? Bueno, sí, queríamos comentar que antes de ayer fuimos a reclamar el cumplimiento del acta acuerdo que se firmó el viernes pasado por parte de la directora del Consejo Nacional de la Mujer, la señora Fabiana Túñez. Ella es una funcionaria que hace un año está en esta nueva gestión, pero la realidad es que Karina hace más de 2 años viene pidiendo asistencia integral como víctima y sobreviviente, pero la realidad es que lamentablemente, si no es por una cosa es por otra, y que el Estado no se termina haciendo cargo de su situación. Sí. Frente a ello, antes de ayer fuimos a hacer el reclamo de que lo que se firmó el viernes pasado, que debería llevarse, que debería haberse llevado a cabo el día lunes pasado, no se cumplimentó de tal manera. Tratamos de comunicarnos vía telefónica lunes y martes, como no hemos podido. El miércoles nos hicimos presentes, quisimos entrar como cualquier persona que va a hacer cualquier trámite al lugar, no nos han dejado. Por lo tanto, estuvimos esperando que baje alguien. La señora Fabiana Túñez se encontraba de viaje en Estados Unidos y la persona que se había quedado a cargo, la señora Silvia Lumi, bajó después de una hora más o menos y quedó en, nos pidió 20 minutos para darnos algún tipo de respuesta. Comento que nos recibió en la vereda porque no nos permitía el ingreso al edificio, ni a nosotros ni a las personas que eran ajenas a la situación, porque el Consejo Nacional de la Mujer es un piso, pero el edificio tiene muchos pisos y bueno, el lugar nadie podía entrar y nadie podía salir, algo irrisorio. Sí. Porque nos consideran peligrosas por ir a reclamar lo que nos corresponde. Comento que pasaron 3 horas más, o sea, esos 20 minutos pasaron 3 horas más, como no teníamos respuesta ni nadie bajaba a dar la cara, lo que hemos resuelto es entrar. Lamentablemente tuvimos que entrar de forma arbitraria porque los policías nos amedrentaron, nos empujaron, nos violentaban verbalmente. De todas maneras entramos y decidimos quedarnos en las instalaciones del Consejo Nacional de la Mujer casi 28 horas hasta el día de ayer, que pudimos en principio aproximarnos a que, aunque sea un ítem de los 4 que se firmó el viernes pasado, se cumplan. Sí, ¿y qué respuesta desde el Consejo Nacional de Mujeres y de otros representantes del gobierno y sobre todo que están relacionados también con desarrollo social y demás? ¿Qué respuesta les dan? O además de esto, digo, de esta clara respuesta de no querer atenderlos e inclusive de sospechar de la presencia de ustedes en un lugar en el que van a reclamar algo que en realidad se firmó, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que se habla? O cuando ustedes intentan dialogar, ¿con qué responden ellos? Mira, lo que ellos decían es que nosotras estábamos reclamando algo que sabíamos que no se iba a resolver a la brevedad. Sí. O sea, que ellos habían pedido un tiempo, cosa que en algunas cuestiones fue así, pero en otras no. O sea, había, por ejemplo, el subsidio por única vez. Sí. Se lo iban a acreditar en forma inmediata, cosa que no pasó, por eso fuimos a reclamar. Y con la toma del edificio han demostrado que en cuestión de hora lo pudieron resolver. Entonces, nada, según ellos obviamente nunca tienen la culpa, nunca se hacen responsable de nada y siempre la culpa se la desligan a la víctima, ¿no? Y que entiende mal lo que ellos le quieren explicar. Nosotras hace mucho tiempo, como decía, venimos sí. Pidiéndole asistencia al lugar y no la hemos recibido. Tanto nosotras como un montón de sí, mujeres sí, sí. que están en la situación de Karina, que nosotras asistimos diariamente, por eso sabemos cuál es la dinámica y de qué manera se manejan en este lugar. Sí, decime. No, lo que quería preguntarte, bueno, estamos comunicados con Carolina Abregú, que es hermana de Karina. Quería preguntarte por cómo está tu hermana, cómo se está sintiendo y en este momento, digo, y cómo ves vos la situación, digamos, de acá en adelante. La familia los está acompañando, también ustedes. Esperemos que el día lunes, cuando tengamos que volver a que se efectivicen los otros puntos, sí. Los puedan cumplimentar. Vuelvo a decir, mi hermana y yo somos parte de una organización que se llama Defensorías de Género, sí. y que diariamente asistimos a un montón de víctimas que están en la misma situación que mi hermana, o peor en muchos casos, y que somos autogestionadas, que como muchas otras redes y organizaciones de mujeres, no contamos ningún tipo de ayuda de parte del Estado. Sin embargo, bueno, acá estamos y lo vamos a seguir haciendo. Pero bueno, no obstante esto, vamos a seguir reclamándole al Estado que cumpla con la parte que le corresponde, porque hay un montón de instituciones y un montón de funcionarios que están parados, se cobran sueldos abultados y la realidad es que no están haciendo el trabajo que corresponde. Sabemos que que nunca alcanzan los presupuestos de dinero, pero también queremos saber a dónde va ese dinero, porque para las víctimas justamente, evidentemente, no se destina. Hola Carolina, disculpa, soy Augusto, también del espacio de la radio, y quería consultarte, comentás que con tu hermana hoy conforman parte de una organización que trabaja la cuestión de género desde este lugar. ¿Esta organización la crearon a partir de la situación que vivió tu hermana, a partir de todo este, o cómo se conformó? Contanos un poquito. Mira, esta organización tenía un grupo muy reducido de compañeros y compañeras que venían funcionando ya, pero bueno, a partir ¿desde qué año? A partir del año 2014. Ajá. Pero a partir de abril del 2016, que fue la resolución del juicio de mi hermana, donde se logró que el hombre que la prendió fuego, su ex marido, pareja de 15 años, vaya detenido, y esa condena fija el primer precedente en la provincia de Buenos Aires de un hombre condenado por un intento de femicidio. Como que desde ese momento obviamente nos sumamos a esta organización, y bueno, y hemos crecido a pasos agigantados. Tenemos 17 defensorías en la provincia de Buenos Aires, estamos creando defensorías en todo el país, y bueno, este espacio puntualmente está conformado por familiares de víctimas, por víctimas sobrevivientes, y por gente que se suma para apoyar esta lucha diaria, ¿no?, que estamos emprendiendo. Perfecto, Carolina. Y en tu caso, vos te sumaste también desde la vivencia de lo que pasó tu hermana, ¿o ya estabas dentro de la organización desde antes? No, mira, jamás. O sea, siempre esto yo lo veía en la tele y la verdad que no, si bien solidarizaba verbalmente, jamás me había sumado, pero bueno, después de todo lo que le pasó a mi hermana, sinceramente aprendí un montón. Nosotras hemos recibido acompañamiento y ayuda de muchas organizaciones de mujeres, hemos aprendido un montón, así que bueno, como digo, tengo que devolver de alguna forma todo lo que hicieron por mi hermana y por mi familia, así que acá estoy en la lucha. Me parece, mira, las consultas que te hacía iban en el marco de que de pensarnos. Hoy te está escuchando una audiencia en Catamarca, una audiencia que en algunos casos tiene un nivel de compromiso con todo lo que tiene que ver con las problemáticas de violencia machista, pero también con lo que tiene que ver con la situación del patriarcado que vive nuestra sociedad. Y que en muchos casos, muchas compañeras y compañeros comentan lo mismo que vos, ¿no? Lo vivían desde un lugar ajeno, es decir, visto desde la televisión o los medios, hasta que la experiencia se acerca a uno, pasa algo concreto, fuerte, que hace que nos motive. ¿Qué mensaje dejarías vos a esta audiencia que te estamos escuchando, a los que te escuchamos en este momento, con referencia a esa situación, a la participación en ámbitos como estos, ámbitos de lucha, de acción, más que de escucha, ¿no? Y de... Mira, yo siempre cuento que nosotros estuvimos, o sea, mi hermana estuvo muy grave 7 meses internada y es la única sobreviviente en el país con el 60% del cuerpo quemado y sobreviviente de tragedias de este tipo. Y nada, yo siempre comento que la hubiese pasado mucho mejor si no, si hubiese tenido conocimiento, bueno, el conocimiento con el que contamos hoy. Yo estuve un año buscando ayuda y buscando gente que nos ayude y que nos crea, porque nadie nos creía, porque es increíble todo lo que le tocó padecer a Karina, sí. Que por supuesto es lo que padecen miles de mujeres diariamente. Entonces, bueno, estar de este lado y enterarnos de cualquier tipo de situación y tocar el timbre, golpear la puerta o ir a una clínica, asistir a esas familias, como digo, no tiene precio y me hubiese encantado que nos pase. No nos pasó. Pero sí nos pasa de hoy que la información nos llegue muy rápido, que todo el mundo nos conozca, o cualquier persona que tiene cualquier problema enseguida le dicen contactate con las chicas, y ahí estamos. No por nada, vuelvo a decir, en un año que todavía no se cumplió, se va a cumplir en abril, ya somos tantas mujeres organizadas que salimos diariamente a luchar contra este flagelo. De paso, bueno, quería dejar un medio de contacto para con nosotros. Sí. Defensorías de Género, la página principal. Y si no, mi Facebook es Caro Abreu, ahí me pueden hacer cualquier consulta, comunicarse con nosotras y estar en contacto. Bueno, Carolina, te agradecemos mucho y vamos a seguir seguramente en contacto viendo ver qué suceda con esta situación, con la de ustedes y con un montón de mujeres que hoy el Estado, aunque sale a decir que está haciendo cosas y se pone banderitas y hace actos, no está haciendo lo que tiene que hacer y además está respondiendo con violencia. Te mandamos un gran abrazo a vos y a Karina también y adelante con la lucha. Muchas gracias, compañero, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Y pasaba Carolina Abreu, hermana de Karina, que como contaba lo que había pasado en el Consejo Nacional de la Mujer, ¿no? Cuando fueron a pedir un subsidio que estaba prometido, les respondieron con violencia, con palos, con más palos. Y bueno, y Carolina nos contó también que cómo se está sintiendo también con esta situación y que no hay respuesta, ¿no? Sí, y lo que sí también para rescatar de esta nota me parece que es, más allá del hecho anecdótico de lo que está viviendo estas mujeres, estas compañeras, también rescatar este lugar, ¿no? El lugar de la participación, eso que decía ella, ¿no? En algún momento la miraba de afuera, adhería, pero desde un lugar ajeno, como si empezar a participar, empezar a integrarse, como acá en Catamarca nos está pasando, ¿no? Este movimiento rico, fuerte de mujeres que se están organizando, que nos están despertando a todos una nueva conciencia en cuanto a esta lucha que debemos dar contra el patriarcado, tanto que está fuera en las instituciones, como el Estado, como la situación que ellas están viviendo, tanto que está fuera en situaciones extremas como la del marido de Karina, que llegó a un nivel de violencia de incendiarla, tanto que está adentro nuestro, como forma cultural, como construcción. O sea que hay que dar una pelea en muchos frentes. Esto demanda acción. Y acción es participación más que adhesión, ¿no? Y silencio. Así que bueno, me pareció rescatable esto de esta entrevista. Sí, y acompañamos la lucha de esta y de todas las compañeras también, no solamente aquí, sino como se organizó a partir del 8 de marzo. Esta es una lucha mundial contra el patriarcado, contra el machismo, en todos los lugares, ¿no? No solamente en el Estado, sino también esas cosas que están dando vuelta entre nosotros también, ¿no? Empezar a pensarnos y a cuestionarnos algunas prácticas cotidianas que a veces no reparamos o no nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo, el daño que a veces se puede llegar a hacer, ¿no? Este Enredando las Mañanas está saliendo para toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos están sintonizando desde muchas provincias y quizás también desde muchos países, compañeros de esta gran Red Nacional de Medios. En este caso, estamos en Catamarca y seguimos disfrutando de hacer este programa, en este caso por primera vez en el año, con Augusto, con Leo, ahí operando. Y con Gastón, por supuesto. Muchas gracias, conmigo mismo. Y así que vamos a escuchar un poco más de esa linda música que también me ha dejado el verano. Iba escuchando en Buenos Aires en enero, que hay poca gente, escuchando una radio de los cumpas de la tribu y me sorprendían con un tema del Chango Farías Gómez que no lo conocía, que mezcla ahí chacarera con cantos orillas, cantos cubanos. Eleguá se llama este tema. Si querés bailar y ya estás preparado porque son casi las 11 de la mañana y se viene en un ratito el pelado Peretti, subir el volumen que el Chango Farías Gómez mezcla una chacarera con lo que vas a escuchar ahora. A ver cómo suena, Leo. Tómate un matecito, ¿no? Muchas gracias.